tantas cosas que enamoran. Las veces que te fallo y me perdonas. Te amo cuando ríes, cuando lloras. No sé por dónde empezar. Llegaste en el mejor momento. Fuiste la ilusión de mi tormento. Gracias a Dios, gracias a Dios. Tú siempre dices que tengo que vivir el momento. Sé que yo te quiero. Es algo diferente, pero qué bien se siente cuando me dices te quiero. Será San Valentín, de enero hasta diciembre. Me necesitas a tu lado, estaré siempre. Cada segundo que me queda en este mundo, vamos a estar juntos hasta viejitos juntos. Llegaste en el mejor momento. Fuiste la ilusión en mi tormento. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, y me parece perfecto.